Malditos veganos que lo cuestionan todo, que buscan un mundo mejor para los animales. Malditos veganos, tu espacio de confianza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo capítulo de Malditos Veganos, ese podcast en el que hablamos de veganismo, normalmente tres personas. Hoy aquí Sekiam Servidor, acompañado de Miriam. Hola Miriam, ¿cómo estás, guapa? Muy bien, encantada de estar aquí de nuevo con mis compañeros maravillosos. Los chavales que, bueno, uno de ellos está un poquito, pues podríamos decir, solo, ¿no? ¿Qué pasa? Vaya, estoy un poco aquí como abandonado, ¿no? Me habéis dejado fuera de plano también. Pero bueno, Sergio. Hay un hueco en este episodio, hay una cuarta silla, uh-huh. Y es que tenemos una invitada especial, pero antes... Vamos a, como siempre, agradecer a los patrones, la matrona. Muchas gracias a toda la gente. Todavía no hemos decidido que sos posible. No, ya sé, yo creo que se van a quedar ya patrones y matrones. Y ya está. O que voten ellos. Matroden. No. No. Eso no va a ser. Dices de remix. Ya lo siento, pero no. Matroden, pero eso de dónde ha salido. Pues de espectro patroden y matroden y... Por ejemplo, estamos creativos. El espectro patronum lo has metido tú ahí porque te apetecía a ti, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, hay que agradecer a nuestros patrones. Tengan patrones, el nombre que tengan. Quieran, efectivamente. Hay que agradecerles que están ahí. Son malditas y malditos Sivisurs, en realidad. No es verdad. ¿Son todos Sivisurs? Esos son OGs, sí. Esos son bueno, nombres de OG. Sí. ¿Sabéis quién sí que tiene nombre? Ajá. Tiene nombre Viveri. La Feria de Veganismo de Irún, donde vamos a estar los días 6, 7 y 8 de diciembre. Vamos a dar charlitas, vamos a dar la charlita de Malditos Veganos, y Miriam tiene su charla también, uh-huh. Y bueno, pues realmente están permitiendo que hagamos este podcast, son los patros. Total. Así que muchas gracias a las chicas de Vivegi, un besito, nos vemos en Irún. ¿Qué día la charla? Otra vez las pegatinas. ¿Más pegatinas? ¿Cuántas todos pegatinas? Todos los días las pegatinas, bueno, no le has dado ninguna a ningún seguidor. Yo confío. Deberíamos no. guardarlas y darlas en Vivegi. Pero en Vivegi ya... Vamos por ahí repartiendo, pegando pegatinas a la gente por Vivegi. Me encanta. Y que luego vengan al show con la pegatina, uh-huh, para demostrar, y luego los sacamos a concursar o algo. Hacemos algo con las pegatinas. Vale. Algo haremos. Algo haremos. Tenéis que venir porque algo haremos y os reiréis. Oh, no sé, pero pasaremos un buen ¿qué rato. Día? ¿El día? El día 7. Que el cae domingo, el domingo. El domingo. ¿Y Vivegi, qué pasa? Por favor, seguid contando con nosotros. Perdón. No le vamos a pegar ninguna pegatina a nadie sin su consentimiento. Lo prometemos. Nadie habrá sufrido en la realización de este podcast. Efectivamente. Pues nada, desde aquí un besito a patrones, matronas, Vivegi, Vivegiers. Gracias por hacer esto posible. Y ahora sí, yo creo que es el momento de llenar esa cuarta silla. Es la primera vez que no vas a ser el único... ¡Buah! Es que a mí me hace un montón de ilusión, ¿eh? Es que hoy contamos con no solo una creadora de contenido, sino que también es vegana, evidentemente. Okay. Claro. También es bisexual, como yo. Oh, y bueno, como bueno yo. Claro, que somos tres. Estás en minoría, Sergio. Bueno, Sergio, esta vez ya lo siento mucho, pero... Pero es que, ¿qué hago yo? No, está bien, no pasa nada. Bueno, así igual, hay un poco de representación de todo también, ¿no? Que igual lo soy, no lo sé. Si no hubiera suficiente Sergio ya, Sergio ¿no? es la cuota. Claro. Hetero, cis, normativo, ¿no? Bueno. A ver, tiene que haber. Claro. Un poquito. Marón, blanco, de mediana edad. Le queremos. Hoy... viene a hablar con nosotros, a charlar y a que la entrevistemos la grandísima Hueso Perro. ¡Oh! ¡Ole! ¡Hueso Perro! ¡Me encanta! Bienvenida. Hola. Bienvenida. ¡Hueso Perro! Si me puedo poner bien. Ponte cómoda, no te preocupes, tú tómate tu tiempo, de chill. Mira, de hecho, si quieres ponemos este plano para que no se vea. Ahí está, tú cuando estés cómoda dices, ale, pues ya vale, estoy lista. Perfecto, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Pues muchas gracias, estoy de puta madre. ¿Nerviosa o no? A ver, es que nunca he hecho un podcast antes, entonces pues estoy como expectante a ver qué tal. Oye, qué honor que este sea tu primer podcast, también sí. Te digo. Joder, dos invitados, dos primeros podcasts, total, ¿eh? Total. Sí, de hecho, Sergio, echa también un pelín para allá, que estamos es como verdad, a los tres, como, que parece como... que nos da miedo. Le va a dar algo así, claro, que a las cámaras. A ver, ahí, es que, ahí está es perfecto. Es que miedo a las mujeres, ¿sabes? Bueno, hoy es joder, el día. Pues qué maletero, también te digo. No nos funciona muy bien, la cuota está rota. Qué maletero, en plan de maletero. Digo, ¿cómo que? ¿Qué maletero? Pues, ¿maletero del coche? Luego la literal soy yo, ¿verdad? La que no entiende los arcabos soy yo. Hoy no. Bueno, Hueso Perro, pues bienvenida a Malditos Veganos. Un honor que sea este como tu primer podcast. podcast? A ver si no sales escaldada de aquí y dices el primero y el último. No hombre, vuelvo a ver, con los tipos estos que... No creo. Es que el rayados. Título a mí me llamó muchísimo la atención porque me sentía súper identificada. Dije, malditos veganos. La verdad es que como vegana soy bastante... insoportable a veces, o sea que dije, este es mi sitio. Estoy bastante que... maldita, ¿no? Claro, claro, pues que literal el nombre del podcast viene de ahí, de decir la gente en plan, joder, qué pesados los veganos, sí. Malditos veganos tal, no sé qué. Qué guay, ¿entendió el título? Sí, sí, entendió el título. Eso es que algo hemos hecho bien. Hay gente que no lo entiende. No, no. Total. Pues no serán veganos, digo yo. Habrá, o sea, total, hay gente que piensa que somos carnacas como metiéndonos con los veganos o yo que sé, un poco como Love of Lesbian, que luego son todo hombres, sí. ¿No? Pues sí, hay que gente espera... que piensa este rollo. Que Carolina Durante no es una tía que canta. Es un poco ese flow. Como si fuese malditos wokes de título. Un poco, claro. Bueno, somos, sí, somos fachas. Claro, también somos, también somos. Un poquito woke el podcast, ¿no? De repente. También. Pues bueno, ya llevamos siéndolo un tiempo, la verdad. Y uh-huh. Muy bien, bien a gusto. ¿Tú hace cuánto diré. Que conoces a Hueso Perro? Claro, yo Hueso Perro te conozco de pues, ciertos clips, ¿no? Que han podido surgir, porque como hablábamos antes, somos compañeros de plataforma, los dos sí. Streamers. Luego, bueno, es que hay muchas preguntas, hablaremos un poco de eso también y del veganismo en Twitch y demás, porque eso es un asunto. Pero, claro, pues hace unos meses, ¿no? Se te volvieron virales para mal, bueno, también para bien, en verdad, ahora nos cuentas. Hombre, está aquí gracias a sus clips y que será para bien. Claro, claro, claro, eso iba a decir, pero es verdad que tiene su parte mala, por desgracia. Y, pues bueno, a raíz de eso. Mucha gente te conoció, yo creo, como streamer. Pero, claro, ¿tú yo quería preguntarte... ¿Tú la conociste ahí o la conociste antes? Yo la conocí ahí. Ah, yo dije, también la conocí esta ahí. Chavala, pero bueno, esta reina que está aquí hablando factores... Ya. Y ¿no fue justo como después de la velada de Ibai? ¿No fue como un poco justo un mes después o así? Claro, ¿tú en qué momento dirías que empezó a descontrolarse un poco el asunto? A ver, yo creo que a lo mejor este verano que empecé a poner tweets un poco más incendiarios y a lo mejor... Yo creo que en realidad surgió por la comparación de Nisaxter, el hecho de que le metiese mierda al Chocas. Uh-huh. Y eso, como ser muy, muy radical, entre comillas, políticamente, a la gente le empezó a llamar mucho la atención y pues, la gente fascista hablaba de mí y también la gente de la izquierda me estaba como poniendo en un pedestal, como el Adalid de la izquierda, uh-huh. Y como que una mezcla ahí y pues eso. ¿Te ponían creo un pedestal este hasta que hablaste de veganismo? Sí, puede ser. Sí, sí, exacto. Es que es un asunto. Bueno, ahora lo hablamos. Claro, pues entonces, primero de todo, tú, o sea, ¿quién es Hueso Perro? A claro. Nivel presentación, que vale, muchos clips, tal, pero tú, ahora mismo, ¿cómo te identificas? ¿Quién eres? Cuéntanos un poquito. A ver, pues yo soy una chavala, en plan, estudio criminología, no planteaba ser streamer ni nada, pero siempre me llamó la atención y... pues no sé, en plan, siempre tuve mucha sensibilidad con el tema de, bueno, pues los animales y tal. Hace 2 años directamente pasé de comer carne a no comer absolutamente ningún producto de origen animal. Ajá. ¿De golpe? Sí, no pasé por vegetarianismo porque... ¡Wow! Bueno. En plan, a mí me parecía... Es que, ¿ves lo que te digo? Dilo, a mí dilo. Me parecía quedarse a medias y no, vale, no me vale. Gustaba. Vale, vale, escúchame, pues muy es bien. Es quedarse muy a medias. Bien. Y pues eso, a partir de ahí como... Bueno, también... pues hablaba de temas de feminismo, no sé, creo que gracias a la carrera también tengo como una visión un poco más sociológica, porque es una ciencia del comportamiento, entonces intento como darle un contexto a por qué pasan las cosas y me suelo hacer muchas preguntas de ese tipo, así que pues a lo mejor como le estoy dando mucho a la cabeza de por qué la gente se comporta de esta manera o por qué surgen X tipo de comportamientos, también pongo tweets de ese tipo porque estoy pensando continuamente en ello. Entonces, pues, a la gente le llamó la atención que, pues, decía las cosas sin tapujos y también en stream. Uh-huh. Y, pues, empezó a seguirme mucha gente de golpe todo. Y entonces, también, bueno, viralidad que no he sabido gestionar muy bien porque todavía no estoy acostumbrada. Bueno, yo creo que eso nunca... ¿Cuántos seguidores tienes en...? En Twitter tengo 20.000, pero es que antes del verano tenía... menos de 1.000 a lo mejor, ¿sabes? Mira. En plan, wow. Es como... Ha sido un crecimiento muy exponencial, claro. Muy rápido y no eso no te ha dado tiempo ni a asimilarlo, ¿no? Y, claro. Y además que, bueno, salgo a la calle y la gente me reconoce, ¿sabes? Me pide fotos y es como un choque porque yo vivía en un pueblo antes de mudarme a Valencia y ahora pues continuamente incluso en el gimnasio. Que yo tampoco es que valore mucho mi privacidad de esa manera porque yo pues suelto muchas cosas todo el rato. Y debería callarme a veces. Sobre todo si, bueno, tengo detrás un sector bastante bueno, que le gusta... Que ha recibido amenazas. Sí. Hablando así rápido y, sí, no y directo. Sabía. Bueno, luego lo hablamos porque, de hecho, a mí me parece que Twitch lo ha gestionado bastante mal en ese aspecto. ¿En serio? Sí, sí, luego lo comentamos. Pero yo creo que la primera como pregunta, que es la obligada, estando en Maldito Veganos y demás, es cómo surge, pues cómo descubres tu veganismo, cómo empiezas. Me interesa mucho lo de que... dijeses, pum, ale, porque es verdad que en nuestro caso, por ejemplo, los tres empezamos con el vegetarianismo, a raíz de ahí ya descubrimos mucho más el veganismo y de una forma o de otra pues fuimos dando más pasos. Pero me llama mucho la atención que tú dijeses, pum, pa'lante. A ver, a mí los animales siempre me han gustado muchísimo y siempre me han dado pues muchísima curiosidad, como que, bueno, quería ser veterinaria, pero a lo mejor el tema de ver animales sufriendo no era lo que me gustaba, bueno, en lo que me gustaría trabajar. También la negligencia de la gente con sus animales pues me molesta muchísimo, entonces a lo mejor tendría una piel muy fina para ese tipo de trabajo. Pero, bueno, por poner un ejemplo, de pequeña vi la película de El Arca de Noé, pero la realista, no la de dibujos animados, sino una que sacaron que pues mostraba un poco como este especismo que había de cómo pues los humanos habían tratado el planeta, y yo me pasé toda la noche llorando, en plan, a lo mejor con 10 años. Wow. Entonces, te tocó eso mucho, ¿no? Sí, y no sé, siempre quise como... Nuestro Dumbo fue su Arca de Noé, ¿no? Total, total. Pues sí, total. Puede ser. No sé, quedé completamente traumatizada, yo creo, por esa película. Y pues siempre me lo planteé, pero mi familia nunca había apoyado eso, porque pues lo típico de que creces en una familia que obviamente lo que tienes que comer es carne y si no te gusta, no comes y punto. A lo mejor obviamente hacía huelgas de hambre en mi casa, pero no llegaban a ninguna parte porque quiero comer. Me encanta que hicieras huelgas de hambre en tu casa. Sí, ¿no? Como aquí me pongo en huelga en mi casa. Pero nunca lo sostenía porque también, no sé, creo que el nivel de responsabilidad que tienen los adolescentes o los niños pequeños no es como el de un adulto. Entonces, al final, terminaba en nada o en cosas que se me iban pasando y tal. Y luego cuando cumplí... Bueno, tengo 23 ahora, llevo siendo vegana 2 años. Siempre me quise plantear el salto, pero no sabía muy bien cómo hacerlo y también estaba distraída con otras cosas. Me planteé empezar a dejar de comer pescado directamente y solamente quitar la carne, pero vi el documental Seaspiracy y dije, en verdad, no tiene ningún sentido solamente comer pescado porque precisamente la pesca de arrastre se carga el suelo oceánico de una manera increíble, la mayoría del oxígeno del planeta, de hecho, viene del mar. Entonces, no tenía ningún sentido y dije, pues lo quito absolutamente todo y ya está. ¿Y cómo fue? O sea, claro, en ese momento tú estabas viviendo con tus padres... Sí. Bueno, es que justamente no había empezado antes porque estuve en Alemania de au pair y ahí yo es que no podía costearme de ninguna manera la dieta vegana. Bueno, plant-based, porque me daban la comida que había y ya está, y era lo único que podía comer. Claro. Y luego cuando llegué a casa de mis padres de nuevo y volví de, pues eso, de estar interna allí, pues ya ahí empecé como a comprar cosas. Bueno, también es que yo soy muy con la comida, me da un poco igual como quitarme cosas que a lo mejor podría disfrutar. Por ejemplo, a lo mejor puedo estar una semana a base de hummus y me da exactamente igual, ¿sabes? Es que claro, Sergio, no. Es de las tuyas. Sí, sí, es de las mías. ¿Tofu crudo eres capaz de comer o no? Sí. Vale, pero ¿tofu crudo eres capaz de comer? Me he independizado y he de decir que eso ha cambiado porque mi compañero de piso es vegano y cocina bien. Entonces, estoy intentando espabilar. O sea, podríamos decir que vegana de supervivencia, ¿no? Sí. Mira, es que mientras me alimente, suficiente, ¿no? Vi en Twitter el concepto de vegana guarra. Y vegana guarra es como esta vegana que, pues, no sé, Monster y cigarro, ¿sabes? Sí, sí. Pues vegana... El desayuno literalmente de los dioses. Pues yo me considero vegana guarra, pero estoy transicionando. Ah, vale, bien, bueno. Vale, o sea que de repente bebida energética y hummus, ¿no? Y pa'lante. Y cómo, o sea... Por curiosidad, la transición, me encanta que en lugar de hablar de la transición al veganismo, es la transición a cocinar. Pero, ¿qué platos ahora dices? Buen descubrimiento. Porque pues... habrá mucha gente que esté en tu punto, o sea, me parece súper interesante. Para decir los macarrones con tomate. Ya, bueno, ojo, no. Pero que digas, oye, pues mira, que es que en verdad, bien sencillo, así, así, así, ¿sabes? A ver, es que es como ya muy elaborado, pero por ejemplo, yo el tofu antes me lo hacía literalmente crudo, ni lo hervía, ni nada. El tofu hay que hervirlo para que por lo menos se salga. ¿Hay que hervirlo? Se tiene que hervir. Primera noticia. El tofu, sí. Se tiene que hervir. Trend. Ahora, pues, por cierto. Es que lo echaba ahí. Tofu. No, yo lo que vi es que la gente pues le ponía papel, tal, claro. lo pensaba, pero en realidad hay que hervirlo porque así pues el agua, bueno, en verdad no sé cuál es el como el método algo científico, hace. ¿Vale? Sí, sí, sí. No, y realmente yo esto también lo... Sí, yo he empezado a hervir el tofu ahora también porque efectivamente el agua hace eso, cosas. Que es como que... hay un proceso que provoca que el tofu por un lado mantenga mucho más sus propiedades y por otro lado que absorba luego mucho mejor los sabores que tú le eches. Uh-huh. Entonces, como que... ¿Pero y lo marinas repente... hirviendo o no? No, primero lo lleves y luego ya lo secas y lo marinas. Y como que ahí pues pasa ahí un proceso que, del cual no tenemos ni idea, pero funciona. Vale. No preguntes, pero es verdad que... Vale. Creo que es porque se saca el agua porque lo ha servido o algo así. Ya, como que luego expulsará todo el agua, ¿no? Sí. Puede ser. Algo así. Claro, yo es que para eso lo congelo. Yo lo congelo y entonces expulsa todo el agua. A mí es que es congelar el pan o congelar el tofu me parece de locos. Es lo mejor. O sea, yo no. De locos, pero no de De locos no, bien. En plan, de locos de loquita. ¿Qué haces? Claro, yo congelo todo el tofu para que no se ponga malo. Lo compro en la tienda asiática por 1 euro y... Pues sí, aguanta un montón de tiempo, en verdad. ¿Qué? No aguanta tanto. Yo compro grandes cantidades de tofu. Claro. ¿Cómo se lleva el tema de hacer la compra independizada? La compra como de la semana. Es que compartiendo piso con una persona vegana es bastante más fácil. Qué guay eso. Si no, yo creo que a lo mejor, bueno, la compra, yo creo que cualquier persona que haga la compra individualmente le va a salir más cara que compartiendo piso y haciendo la comida en común. Uh-huh. De hecho, en Twitter, bueno, es que no me quiero adelantar a los acontecimientos, pero el tweet este nefasto que hizo que todo el mundo se me echase encima. Fue por el que yo te conocí. Exacto. Pues ese salió un montón de gente a decir que el veganismo es para privilegiados. Cuéntalo, vamos a meternos en este tema. Sí, este es un tema súper interesante. ¿Qué decía exactamente ese tweet? Mira, había una persona que puso un tweet diciendo: yo no entiendo cómo podéis ser de izquierdas y monógames, ¿vale? Uh-huh. Y yo dije, pues yo voy a hacer una versión. Venga. Y yo copié el formato y dije, pues yo lo que no entiendo es cómo se puede ser de izquierdas y precisamente lo que criticas, que es la violencia contra la clase obrera, la repliques en los animales comprando productos de origen animal. A nadie le gustó. A mí sí, me encantó. A mí me parece. Dije, dilo, reina, me encanta. A ver, bueno, he dicho a nadie, pero sí que gustó a algunas personas. Tuit viral, hombre, se viralizó. Carísimo, claro. Sí, o sea, quiero decir, tenía muchos likes, tenía apoyo. Sí, pero tenía más odio, ¿no? Pero claro. Tenía apoyo. Tenía más apoyo las personas. Por ejemplo, mi tuit a lo mejor tiene, yo qué sé, 2.000 likes y luego 2.000 citas, que es como tal. ¿Se te cayeron todos los comunistas de Twitter encima o qué? Sí. Y hubo una chavala que recibió 15.000 likes porque básicamente justificaba y validaba pues la narrativa que tiene la gente en su cabeza de que ser vegano no es para todo el mundo y que pueden seguir comiendo carne de manera ética, que era lo de pues ser vegano es para privilegiados. Uh-huh. O qué también pereza. Lo de no hay consumo ético bajo el capitalismo, que es como... Bueno, no sé. Vale, pero si yo estoy intentando hacer un poco por mejorar, claro. no me tires todo por la borda solo por eso. No, y es que además tú puedes decir, no me lo puedo permitir o no es el momento o no tal, pero estáis en lo cierto. Ya. ¿Sabes? Uh-huh. Y eso es un paso. Sí. Porque todo lo demás a mí me parecen excusas. Tú literal. Puedes decir, no tengo la información, no es el momento, me encuentro mal de salud mental, siento que no es para mí, pero ellos están en lo correcto y lo están haciendo bien. Si no estás ahí, estás en la disonancia cognitiva, en el estoy teniendo un montón de excusas. Claro que no existe consumo ético bajo el capitalismo, pero es que eso no puede ser una excusa. Eso es una explicación, pero no una excusa. Es una forma de que la gente diga, ala, pues me voy a dormir tranquilo o tranquila, diciendo, ah, no, siempre... Es una justificación. Todos vamos a cometer errores, pues entonces ya cometo todos los errores que me apetezca y listo. Sí, que además puse un subtweet diciendo, o por lo menos planteárselo, todo lo demás es hipocresía. Uh-huh. Y la gente solamente se queda con el primero y... Uh-huh. había peña, bueno, me dejaron de seguir un montón de gente, básicamente toda la gente que me tenía idealizada, que antes decía, buah, pues de verdad que hace falta más gente como esta chica en Twitch, no sé qué, de repente la misma persona ponía, pues a mí no me apetece que me llamen Hitler por comer carne, que es como, no es lo que he dicho. Ya, es lo que he dicho. Como, joder, yo, por ejemplo, mi pareja no es vegana, ¿sabes? Que mis círculos, muchos de ellos no son veganos, entonces yo no... rollo, no te estoy discriminando ni te estoy diciendo que eres una persona horrible, pero sí me gustaría que te replanteases esto porque considero que es algo muy importante y me parece bastante político porque la gente intenta quitarlo como de la lucha social y de la lucha política, pero yo creo que va muy de la mano y quería pues recalcar eso y la gente se enfada un montón. La interseccionalidad. ¿Y cómo lo llevaste tú? ¿Cómo te sentó todo aquello? Pues, ¿tú sabías? O sea, tú cuando lo pusiste... decías, vale, aquí se va a liar, ¿estoy preparada para esto? O no, a ver, yo es que peco mucho de yo me lanzo, ¿sabes? Y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, pues, básicamente se me echó a la izquierda encima, pero como también tenía los fachas detrás, pues tenía a todo el mundo encima. Y un tío blanco hetero me hizo un vídeo diciendo, pues, pero no lloras si comes carne o no sé qué. Javi Oliveira me hizo otro vídeo diciendo... algo de que me había cancelado la izquierda, como, bueno, si ya tengo a los fachas detrás, imagínate ya en la izquierda, que excusa, se sienta atacada. ¿No? Para que... Sí, y bueno, a partir de ahí, pues, eso, hubo muchísima gente que básicamente se fue, pero son las redes sociales, la gente se olvida y luego vuelve, entonces, pues, he descubierto que en verdad... No es tan importante. Da igual. Que al final del día da igual los likes, da igual... Lo que los sí es que la gente se sentía tan ofendida que es que querían que yo pidiera disculpas por algo que pienso realmente. ¿Te pedían que pidieras perdón? Sí, que yo tenía que pedir perdón. Y me decían, es que es muy de streamer esto de decir algo y luego no sabe pedir perdón. Y es como, es que no me arrepiento de esto. Y, es que es lo que pienso, o sea, no tengo que pedir perdón por cómo pienso. Exacto. Y nada, en plan, bueno, también Alba Majo, por ejemplo, hizo un vídeo que a mí me flipó un montón, que está muy bien, y la gente básicamente decía, no, pues Alba Majo lo ha hecho bien y tú lo estás haciendo mal, que es como, no pueden existir dos discursos distintos o dos maneras de afrontar esto o de expresarse, porque yo precisamente siempre me he expresado de manera agresiva y tajante con todos los tweets que he puesto respecto a feminismo, respecto a pues eso, el capitalismo y tal. Justamente cuando habla de veganismo, eso es un problema. Porque se sientan atacados. Con lo demás, no. Ahí me aplauden todo lo que quieras. Pero cuando hablo de la misma manera sobre el veganismo... ¿Sabes qué pasa? Yo creo que hay un punto importante aquí, que es que cuando le señalas a alguien de feminismo o de racismo, lo que sea, es que esa persona va a ver que sus iguales y su gente de alrededor le están como sacando, ¿no?, sus problemas o... Se va a ver mal. Eso socialmente ya hay un consenso, se ve mal. Lo que pasa es que ningún animal va a venir a decirte me estás oprimiendo. Sí, literal. O sea, tú vas a tener a mujeres diciéndote en la puta cara me estás oprimiendo y eso hace que la gente dé un paso atrás. Y tú vas a tener a gente racializada del movimiento que te diga eres un racista de mierda y entonces das un paso atrás y te haces caquita. Pero no vas a tener a los cientos, a los millones de animales que envías cada año al matadero diciéndote que eres una persona de mierda, básicamente, porque estás contribuyendo al asesinato de un montón de animales que no llegan ni a los 6 meses de vida, ¿no? Entonces, la gente entonces ahí dice, ah, pues es que a mí esto no me importa tanto porque como no voy a tener nadie que me señale, ¿no? La gente a veces solo mueve un dedo cuando alguien viene a señalarle, ¿no? Y hay un punto de, hostia, ¿cuál es nuestra conciencia crítica? ¿No? ¿De qué participamos como seres humanos en este mundo? Y que cada uno se revise a sí mismo, ¿no? Que des un paso, ¿no? Lo valiente sería que des un paso al frente porque te has dado cuenta, porque tienes conciencia crítica y no necesitas que nadie venga a señalarte nada, que nadie venga a decirte lo que estás haciendo mal, porque tú ya sabes lo que te has informado, tienes los datos encima de la mesa y decides dar un paso al frente, ¿no? Para no ser opresor. Sí, que además echan balones fuera porque... A mí, por ejemplo, me dicen que mi discurso no sirve para convencer a gente. Yo he convencido a gente y hay gente que a partir de ese tuit me ha dicho, pues yo he dado el paso gracias a este tuit. Entonces, como que se escudan en que, claro, como tu discurso es agresivo, no me estás convenciendo, es tu culpa que yo no sea vegano. No, perdona. En plan, a mí nadie me ha convencido para ser vegana. Me he informado por mi cuenta porque es algo que me parece importante. Y además que mi discurso no es el único que existe. Es que tienes un montón más. Porque, solamente porque el mío no te guste... no te exime de que tengas que dejar de comprar este tipo de productos, no sé. Igual que cuando la gente hace el click, puede ser por un documental, puede ser porque ha visto una acción en la calle, ya sea con, yo qué sé, por ejemplo, la crítica con bandejas de carne que se ponen personas con sangre falsa y demás, que puede como llamar la atención. Puede ser un vídeo como el de Alba Mayo, puede ser un tuit agresivo. O sea, no hay una varita mágica con la que podamos tocar a la gente y hacerla vegana. Ojalá. Cada uno tiene un camino y a veces un discurso agresivo de despierta puede ser lo que alguien, como tú acabas de comentar, le como que de ese shock de, le llegue, sí, conecte y, con eso. Y diga, voy a buscar información realmente y a otra persona puede ser pues un documental tranquilamente en el sofá de su casa. Total. Entonces, aquí siempre decimos que todos los tipos de activismo son necesarios porque llegan a audiencias diferentes. Entonces eso... Y te quiero preguntar, ¿en algún momento dijiste igual tengo que dejar de poner este tipo de tweets? De veganismo en concreto, es que siempre que he puesto cosas de veganismo han tenido muchísimas menos interacciones porque es un tema que hay mucha gente que no quiere verlo. Claro, la gente prefiere vivir en la ignorancia y, bueno, realmente saben de dónde viene la carne, pero prefieren no tenerlo tanto en mente y como separar lo que es el producto del animal cuando en realidad es la misma cosa, verlo simplemente como un objeto y un trozo de carne, ¿sabes? Y el hecho de que haya una persona ahí constantemente señalando... Un poquito brillo. Claro. En plan, esto realmente viene de un animal y eso hace que pienses en ello, te sientes mal, no te gusta, entonces obviamente no vas a interactuar con ese tipo de contenido. Pues precisamente cuando hablo de veganismo a la gente no le gusta, pero aún así, yo en mis directos sigo hablando de ello. Yo, en plan, si se me ocurre cualquier tuit, lo voy a subir igualmente y me da igual que a la gente no le guste porque yo creo que en el momento en el que empiece a dejar de decir cosas simplemente porque a la gente no le vaya a gustar o porque me vayan a dejar de seguir gente, es cuando me va a dejar de gustar hacer lo que hago. ¿Y cómo se afronta? Porque claro, o sea, ya no solamente los tweets de veganismo, sino los tweets que sabes que van a suponer polémica y que te va a llegar pues, como ese discurso de odio de gente que va a aprovechar la mínima para atacarte o va a aprovechar ese tweet para... bien tergiversarlo o bien aprovechar y directamente meter mierda por la cara. ¿Cómo llevas tú eso como persona? O sea, más allá de decir, vale, qué guay que estoy como diciendo lo que pienso y no me van a callar, ¿no es muy chungo el irte a la cama y decir, joder, qué de comentarios de mierda, no puedo abrir Twitter? De vez en cuando lo es, pero yo tengo muy presente que lo que están atacando no es a mí como persona, sino lo que yo represento, que es la feminazi, vegana, en plan, como básicamente ¿lo tienes la todo? Gente, wow, claro, tengo todas las papeletas. Entonces, la gente me conoce, pero yo creo que no exactamente por mí y por las cosas que digo yo, sino porque represento a, bueno, todo aquello que odian la gente, por lo menos la gente facha. Entonces, yo sé que cuando me están diciendo las cosas a mí, no me las están diciendo a mí, porque me dicen yonki, no lo soy, me dicen, no sé, no tienes papá, lo típico que le repiten a todas las chavalas que pues se maquillan como yo, tienen este discurso o el mismo pelo, etc. Entonces, es que yo sé que realmente no me lo están diciendo a mí, se lo están diciendo a una imagen de persona X, que podría ser cualquier chavala que esté en mi posición, entonces no me lo tomo tan a lo personal. También es verdad que llegó un punto en el que dije, yo no puedo estar leyendo tanta mierda, voy a dejar que bloquee una persona por mí. Y pues tengo una persona que lee todos los comentarios de mierda y bloquea a la gente, ya tenemos 3.000 bloqueados y a tomar por culo. Muy bien. Bueno, ojo, pues, el Dallas, pero al revés. Sí, soy Alex el capo. Literal, literal. Pero bueno, eso también yo creo que afecta a las interacciones. De hecho, bueno, una cuenta de Salseo me habló en plan diciendo, ¿de verdad te interesa bloquear a tanta gente? Porque la gente puede hablar, ¿sabes? Y tú lo puedes ignorar y te dan más interacciones. Y es como, es que tampoco tengo ganas de meterme y que todos los comentarios sean horribles, ¿sabes? Claro, porque ya, también claro. Para obviamente la gente que pone comentarios positivos, estar en ese ambiente hostil. Sí, pero también, en plan, publicar un comentario positivo cuando están, bueno, la bandeja de comentarios llena de comentarios de mierda, se han tenido que meter ahí, han tenido que leerlos, no sé, me parece como muy hostil para la gente que quiera interactuar, entonces prefiero directamente bloquearles y ya está. Ya, ya, ya, total. Bueno, y por retomar súper rápido el tema de la excusa que te decía la gente, que por eso también iba yo a lo de la compra y tal, que el veganismo desde el elitismo ese de decir no, es que solamente si eres súper privilegiado puedes ser vegano tal, o sea, no hay nada más lejos de la realidad, que es que lo hemos repetido nosotros aquí en el programa mil veces, pero por si acaso alguien ha entrado a este programa por primera vez, o sea, es que no hay nada más barato que comer legumbres con arroz integral, te quiero decir. Por ejemplo. Y verduras, que no hay más. O sea, entonces, que lo caro del supermercado precisamente son los animales. Total, que es verdad que pues, la gente se piensa que para ser vegano solo es ultraprocesados y sustitutivos. Y euro. No sustituye por ningún lado, claro, total, total. Así que sí. Oye, una pregunta rápida antes de entrar otra vez en materia espesa. Lo de hueso perro, ¿es también por algo tema vegano? ¿De dónde viene? O, claro, porque yo lo he dicho, uy, hueso perro. Me lo preguntan muchísimo, pero es de un poema que me gustó mucho, que en realidad en inglés es Bone Dog, en plan Bone Dog. Y me puse ese username y la gente pues, me llamaba hueso perro y es más gracioso hueso perro españolizado, porque no sé, me parece. Además que es como, en plan, la gente se acuerda del nombre. O sea, sí. Yo creo que ha sido el nombre perfecto que me podría haber puesto porque es que la gente me ve una vez, lee mi user y se acuerdan. Creo que si tuviese cualquier otro nombre, igual no hubiese llamado tanto la atención. Bone Dog no mola tanto. No, hueso perro va más duro. Hueso perro. Bueno, Choca no se acordaba. No, ¿eh? Choca se hace el tonto. No se quería acordar. Total. Vale, y por hablar un poco también, claro, ¿cómo empezaste tú en el tema de Twitch y demás? Y ahora hablamos de cómo es afrontar esos comentarios en directo, que también me parece heavy. Pues yo empecé jugando lo que me apetecía, porque, no sé, o sea, yo crecí viendo a Vegeta, Willy Rex, tal, y luego pasé a Illo Juan, luego dejé de verlo, y dije, pues en verdad, podría empezar a streamear, tal, y empecé a streamear mis cosas, y yo, pues, siempre estaba sacando el tema feminista de los videojuegos porque hay muchísimos videojuegos pues, que son bastante machistas y yo no me puedo callar. Entonces, es como estaba señalando continuamente, esto me parece misógino, esto no sé qué. Y la gente del chat decía, joder, pero tampoco seas así, no sé qué. Y yo empezaba a meter bans. No está disfrutando, hueso perro. No, me da igual. Y baneábamos a todos. O sea, yo creo que en Twitch hay un problema que es que por el hecho de que la gente que está en el top suele ser de un palo político concreto, la gente de izquierdas, si lo es, no le expresa tanto, porque se te echan encima en el chat. Yo desde el principio lo que he hecho es empezar a banear a gente. Todo el que tuviese un pensamiento contrario a lo que yo estaba diciendo en ese momento, que fuese mínimamente discriminatorio hacia alguna minoría X, le metía ban. Todo el que fuera machista le metía ban. Y al final se me quedó una comunidad súper limpia y la gente acudía a mi stream porque sabía que era un sitio en el que no tendrían que leer puta mierda los comentarios. ¿Y no crees que mucha gente te puede atacar en el sentido de decir, jo, es que si ni siquiera das lugar a debate, no hay que, ¿sabes? Es que no es mi trabajo, quiero decir. Claro. Y sí que debato, pero cuando me estás diciendo cosas que... Es que, por ejemplo, yo si quiero hablar de tema abuso sexual, víctimas de abuso sexual, yo no quiero tener a un gilipollas en los comentarios negando la experiencia de las víctimas. Yo no quiero tener a un transfobo en los comentarios diciendo transfobadas cuando tengo gente en el chat que es trans, pues creo que es súper hostil para todo el mundo, creo que es súper incómodo. Prefiero quitármelo de en medio y ya está, ¿sabes? Y si acaso que se haga otra cuenta, a mí me da igual. Claro, y que tu chat no tiene por qué ser ese espacio al debate. Claro, es que es como tu casa, o sea, al final es el salón digital, pero de sí. Tu casa. Entonces, al final, si la gente está ahí y está cómoda, es su lugar seguro. Aún así, a veces sí que me entran ganas de discutir y sí que peleo más. Ayer, por ejemplo, estuve hablando de veganismo y de nuevo, pues, es que los típicos comentarios que siempre hacen lo mismo es, y las plantas, no sé qué, y las plantas no sufren. Y es todavía como, estamos vale, con las plantas. Sí, todavía sí. Estamos con las plantas. No hemos avanzado todavía. ¿No? Y es que encima, es que si tanto le importan las plantas, pues las plantas mueren más plantas comiendo animales. Es que no tiene ningún sentido. De verdad que no hay ninguna excusa que sea buena. Ninguna, menos que sea por absoluta necesidad porque literalmente no tienes acceso a un supermercado y vivas en una isla desierta. Es un esquimal que vives ahí. Claro. Pero nadie está exigiéndole a una persona que no tiene otra opción que se haga vegano. Estamos hablando de que tú vas a comprar Mercadona y puedes elegir el tofu o el trozo de carne y eliges el trozo de carne que viene de una vaca. Es que, no sé, me parece, bueno. Es que también te digo, hay gente que piensa que el veganismo lo hemos inventado aquí, ¿no? Y como si no hubiera habido durante toda la historia, o sea, filósofos en la edad antigua, personas en tribus, en muchos lugares del mundo, defendiendo los ecosistemas, defendiendo la naturaleza, no comiendo animales, sobreviviendo en base a lo natural y sí. Protegiendo. O sea, quiero decir, la defensa de los animales, de verdad. Es que no hay un pensamiento más blanco que creerse que nos hemos inventado nosotros la defensa de los animales y que solo aquí, si tienes un mercado más cerca, puedes hacerte vegano. O sea, literalmente esto tiene siglos de historia y la defensa de los animales y el no comer animales se ha hecho en muchos lugares del mundo. O sea, quiero decir, de verdad, es que no hay excusa en ese sentido. Yo creo que es para justificarse, para no sentirse mal. No sé, es que, en fin, el típico estereotipo de no, los veganos son pijos hippies con dinero. Desnutridos también. Es como literalmente también... no has ido a un santuario de animales en tu vida y no sabes que la gente que levanta los santuarios de animales en España es gente mega precaria, y es gente que no tiene nada y se preocupa por los demás, y de hecho se preocupa por los que menos tienen, que son los animales. O sea, es que no hay nada más generoso y solidario en ese sentido. Tú te acercas un mínimo al movimiento vegano y te das cuenta de que aquí pijos no hay muchos, la verdad. Los pijos están a su movida, preocupándose por lo suyo. La verdad, no se les ve por aquí. También hay mucha gente que, bueno, lo que se escuda es, no, es que, por ejemplo, lo que me respondió Felipe, no le quise responder porque no quería entrar en debate, sobre todo en un tuit en el que me estaba respondiendo todo Dios, fue que cada uno elige sus luchas, no podemos estar en todo. Pero es como, vale, yo no te estoy diciendo que tengas que salir a manifestarte por los derechos de los animales y por la explotación animal. Si vas a ir a comprar Mercadona, porque no, en lugar de comprar un producto de origen animal, simplemente compras uno de origen vegetal. Es que no. La gente piensa que es un sacrificio inmenso, claro, ser vegano, pero es que no es verdad. Literalmente creo que puedes sustituir casi cualquier ingrediente por algo de origen vegetal, solamente hay que informarse un poco, tampoco es para tanto. ¿Sabes qué pensaba yo que no iba a poder sustituir nunca? ¿Qué? Las galletas Príncipe, tío, que me encantan las galletas Príncipe. Llevaba 10 años sin comerme unas galletas Príncipe y hace poco que mi novio... Efectivamente, mi novio entró hace poquito por la puerta con unas galletas Príncipe veganas. O sea, es que no hay excusa. No, o sea, y que ahora llegará alguien y dirá, no, pero es que en mi supermercado, yo vivo en el pueblo, no venden galletas Príncipe. Pues no necesitas. Claro, o sea, galletas Príncipe es que, lo último. Si he vivido 10 años sin comer galletas Príncipe, tú puedes también. Es que pones en una balanza eso. Ya, ¿cómo? ¿Cuánto te han pagado de galletas Príncipe? ¿Cuánto pagué yo? ¿Sabes? 5 pavos que valen las galletas Príncipe, ¿sabes? O sea, ni siquiera es una cosa que me voy a estar comprando. No, de hecho, me la compré, me duró 2 días el paquete, me lo zampé y no la voy a volver a comprar. Ya está, no es una cosa que necesite, ¿no? No, pues eso. A ver, pues es que luego con lo que te ahorras de comprar solo legumbres y tal, pues un día te puedes dar un capricho y comprarte algo un poco también más caro. También te digo, claro, que gastarse 5 euros en un producto, o sea, la gente piensa, es de ricos, eso no sé qué. ¿Qué pasa? ¿Que la gente no fuma? No, es que la clase trabajadora y los pobres no fuman. Pero que, la gente, de verdad. Y la gente que no es vegana se gasta el mismo dinero en otras cosas. O sea, comerán galletas igual. Claro, ¿sabes? Claro. Que no claro, es que digas, no, es que claro, yo no como ninguna galleta nunca. Esto, yo también. O sea, solo que luego compro... la gente tiene otros vicios como comprar cartas de Pokémon. Que acaba efectivamente. De... O sea, es que parece que un paquete de Eura o eso, unas galletas Príncipe, un capricho de vez en cuando. Tío, la gente ha ido al supermercado y sabe lo que vale una cuña de queso. O sea, o un pescado, o dos lenguados, ¿sabes lo que vale? 15 pavos. O sea, y me viene a quejar a mí porque me compro 2 filetes de Eura. Y me vale literalmente 3 veces menos. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? Total. Bueno, pues volviendo un poco al tema de Twitch y más, a mí lo que me pasa, por ejemplo, es que sí que, claro, muchas veces, por eso te quería preguntar también, me canso mucho. De hecho, yo, por ejemplo, dije, ¡buah! ¡Qué ganas de responder a tu tweet! Pero luego dije, uff, no estoy ahora mismo mentalmente como para aguantar la oleada de comentarios que va a suponer. Entonces hay muchas veces que también digo, bueno, flipas. Y claro, y el problema es ese, que en directo tienes como que estar al 100% para decir, venga, vamos a responder a todos los imbéciles que entran aquí como a decir tal. Entonces sí que me gusta mucho... Por un lado, recomendar el vídeo de Alba Mayo, porque me parece que es increíble. Es bueno. Lo hemos hablado aquí en el podcast también. Y por otro lado, como enseñarlo. Como el decir, mira, pues yo hoy me he preparado esto para comer, tal, pisto con soja texturizada, chavales, unas patatas al air fryer. Es que me ha costado nada y ha sido sencillísimo, tal. Y la gente ya te hace como la pregunta de, ay, pues es que, vale, pues sí parece que... Y siempre te preguntan, pero ¿y cuánto gramo de proteína tiene tal o cuánto tal? Y luego hay una cosa que también parece una mierda y es que parece que tú tengas que dar el ejemplo, rollo. Si, o sea, parece que el discurso para defender el veganismo, si te lo dice una persona que por lo que sea físicamente no encaja tanto en los cánones estéticos, no cuaja tanto el mensaje, claro, como si de repente te lo dice alguien que dices, ah, joder, pues tío, te estás poniendo fuerte, hostia, parece mentira para ser vegano, ¿sabes? Y entonces ahí parece que el discurso como que está más legitimado y ya sí que alguien dice, ah, pues no te puedo llevar la contraria porque lo que has dicho es tal. Entonces es verdad que es muy complicado, es sí, muy complicado. Pero es que yo creo que más que nada, si cansa, es, bueno, de estar repitiendo una y otra y otra y otra vez lo mismo, porque yo me he encontrado en streams que hemos empezado hablando de veganismo, a lo mejor ha surgido el tema, cada vez que llega alguien nuevo, te vuelve a hacer la misma pregunta de mierda. Y tú es en plan de, ya lo he dicho 50 veces y acabo súper cabreada de estar repitiendo la misma tontería, porque además suelen ser tonterías increíbles y la gente vuelve a decir lo mismo. Y además que la gente por internet ni siquiera es capaz de muchas veces decir, oye, pues tienes razón. Siempre empiezan como a bueno, es que huyen hacia adelante. Sí, o sea, porque es una persona a la que se la suda realmente. O sea, viene pues eso, a hablar más consigo mismo. Ya como parece que cuando te lo diga se va a quedar a gusto, más que pensar como en la respuesta que tú le vas a dar realmente. Luego yo creo que hay veces que es como un pensamiento de, como tú estás hablando desde una postura totalmente frontal a ellos, empiezan a hacer las excusas en cadena, en plan, la caza, no sé qué, y los leones... Y, uy, es que es muy caro. Y van como encadenando, como, hostia, me ha dado respuesta. Y va como chocándose todo el rato contra la pared y es como tú dices, ¿no? Es más, esa persona intentando como desacreditarte o intentando, como si no nos hubieran preguntado a todos los veganos ya todas esas cosas. Sí, sí. La isla desierta, no sé qué, no sé cuántos. Pero porque les sale, yo creo que incluso natural, el hecho de es como eso, ya te digo, ver la pared y chocarse y les da igual porque hasta como quedarse tranquilos. Y entonces, yo sé que eso obviamente desgasta mucho. Yo, por ejemplo, sé que muchas veces cuando en su chat a veces está el tema del veganismo, a veces que yo estoy ahí moderando y a veces pues también estoy yo contestando los comentarios en plan... De hecho, Sergio es quien lleva todo el tema de las redes sociales y los comentarios de nuestro podcast. Imagínate lo que tiene que leer. Sí, sí. Bueno, generalmente... Y respondes muy bien, Sergio, normalmente. Es depende. O sea, yo antes sí que es verdad que al principio tenía más energía, más ganas, un poco como lo que has dicho tú, y pues iba al sitio, me curraba la respuesta, le respondía tal. Me mandaba los datos. Si es que ahora muchas veces ya directamente, pues yo qué sé, a veces cuando ya te pueden... Pero eso es cuando veo que realmente hay como un interés de la otra persona que realmente no te está preguntando, bueno, pero los leones comen carne, sino que te dice, ¿y por qué? Como cuando se está preguntando, te está preguntando, pero en realidad se está preguntando él mismo, sí que te da como más ganas, ¿no? Como de ofrecerle la respuesta también. Pero cuando te ponen un gif de una barbacoa, bloquearías. Sí. O qué ricas están las hamburguesas, no sé qué. Es que a mí, yo me gustaría abrir un melón, y es que a mí me parece muchas veces súper incómodo discutir con gente sobre veganismo que comen carne, porque tú estás hablando de un ser vivo y ellos están hablando de un objeto. Ellos piensan que están hablando de un objeto y tú en todo momento estás pensando, joder, es que está hablando de una vida, y parece que no, y te ponen en balanza cosas. O sea, ¿por qué ibas a priorizar lo que te sabe una comida cuando encima puedes hacer comida vegetal que está buena, ¿sabes? Que no es que vayas a comer mierda, que es que está buena y a lo mejor puedes irte incluso mejor, ¿sabes? Sobre la vida de un animal. Es que me parece tan estúpido cómo banalizan las cosas de una manera, frivolizan la vida de un animal, y no solamente la vida, porque ni siquiera es que... no voy a decir cosas, pero ni siquiera es que les quiten la vida de una manera indolora tal. Es que se pasan toda su vida sufriendo en una jaula, la mayoría de veces, hormonándolos. Es horrible, es una vida súper estresante para que tú saborees una cosa durante 10 minutos cuando podrías haber decidido simplemente comprar otra cosa. No sé. Chungo. Nos hemos dejado sin palabras. Sí, chungo. Efectivamente. Y el problema es que muchas veces cuando lo vas a hablar con esa persona es cuando esa persona está comiéndose el filete de carne. Entonces, como aún peor. Yo no suelo hablar con gente. No, a lo mejor es como decir, bueno, cuando están comiendo justo cuando en ese momento de comer, hablamos, porque es que si no ya... No, es que no me voy a concentrar yo. ¿Por qué crees? Porque, bueno, también a ver qué opináis el resto, pero me da la impresión de que justo en Twitch es aún como mucho más campo todo, en el sentido de que es aún un terreno muchísimo más hostil. Creo que hay muchas menos mujeres haciendo contenido como en YouTube o TikTok y demás. Como que yo siento, ya no solamente hablando del veganismo, por ejemplo, también como personas bisexuales que somos, que dice, joder, no hay casi representación en Twitch LGTBIQ+, no hay casi representación de mujeres. ¿Por qué crees que eso ocurre más en Twitch que en otras plataformas? Yo creo que es porque precisamente lo que prima en Twitch son los videojuegos. El sector de los videojuegos, bueno, lleva un montón de años estando súper masculinizado. Obviamente ahora se está rompiendo con el estereotipo, pero bueno, en realidad creo que es por pura misoginia. En plan, creo que hay mucha gente, sobre todo hombres, que no son capaces de ver a una creadora de contenido mujer, o directamente las ven, pero las ven simplemente porque les parece atractiva, porque las ven, pues eso, cosifican a las mujeres. Uh-huh. Y bueno, surgió el debate este en Twitter precisamente de Melchocas diciendo que las mujeres no son graciosas y que las mujeres no pueden hacer reír a los hombres. Entonces, pues por eso los hombres van a ser más graciosos que las mujeres y por eso los hombres quieren ver a otros hombres streameando. Y es como, es estúpido, es simplemente misoginia interiorizada. Una mujer no puede ser graciosa, a una mujer solo le gusta el maquillaje, no puede ser buena en los videojuegos y como mujer en Twitch te vas a comer el doble de críticas. Yo, por ejemplo, he estado con una no-hit de Dark Souls y venían hombres a explicarme cómo hacer las cosas, que es como, que me estoy sacando una no-hit. En plan, no te he pedido tu opinión. No te he pedido que me digas cómo hacer las cosas. Estoy existiendo jugando a este juego. No quiero que me expliquen nada. ¿Por qué pasa esto? Porque al menos las estadísticas en España dicen que hombres y mujeres juegan a videojuegos por igual. O sea, ya no hay un porcentaje de hombres que juega a videojuegos por encima de las mujeres. Las mujeres también están jugando a videojuegos. Sí. Entonces, ¿por qué no tienen representación en el mundo de los videojuegos? Porque si están ahí y los están jugando. Por ejemplo, en el Counter-Strike, es que voy a poner ejemplos de videojuegos en los que sí juegan mujeres, pero muchas veces ni siquiera quieren abrir el micrófono porque saben que les va a caer la de Dios. En el Valorant, yo estaba jugando al Valorant y es un juego que juegan muchas mujeres, pero sabes que jugando, si abres el micrófono, a lo mejor te van a empezar a hacer body block, te van a empezar a tirar habilidades los otros hombres y te van a empezar a decir de todo, que si vota al PSOE, que si no sé qué. En plan, simplemente por hablar como mujer. Que encima el PSOE. Que encima el PSOE es insultante. Sí. Que me digas que voto al PSOE es insultante, la verdad. Pero es que es eso. Ya como mujer, saber que hay ese juicio de que las mujeres no son buenas jugando a videojuegos te hace no querer muchas veces decir en juegos competitivos que eres una mujer porque sigue existiendo mucha misoginia, a pesar de que haya más mujeres jugando. Eso sigue estando ahí, o sea, a menos que se conciencie al respecto de esto, no va a desaparecer. Y yo creo que muchos creadores de contenido grandes lo que están haciendo es mirar a otro lado o desde su privilegio básicamente decir que eso ya es como que está arreglado, ¿no? ¿Para qué existe el feminismo si eso ya está arreglado? Pero no es verdad. O sea, cualquier mujer que juega videojuegos te va a decir lo contrario, que en juegos competitivos en los que hace falta a lo mejor jugar en equipo y tal, han tenido experiencias horribles. No sé. Sí, y luego además, por ejemplo, de hecho es un tema también que justo a ti te ha ocurrido, que yo flipé con esto porque no lo sabía y preparando la entrevista he dicho, bueno, me parece loco, que creo que la plataforma, aunque sí que ha habido momentos en los que ha intentado como hacer por visibilizar un poco más pues eso, a las mujeres que juegan, a gente del colectivo que hace streamings, me parece muy loco que te manden un mensaje directo en el cual te dicen, oye, no salgas de casa, hueso perro, porque estamos preparados para rajarte, que es literalmente una amenaza de muerte, se lo mandes a Twitch y Twitch diga, bueno, vemos que no incumbe las reglas en ningún momento. Está automatizado, eso se quede así. Está fatal. O sea, eso es loco. Eso es muy loco. Pero es que literalmente puedes denunciar a un nombre de usuario que se llame, bueno, es que no sé, Adolf Hitler, ¿vale? Y es que no lo van a banear porque, ya, en plan, creo que tienes como que dar muchas vueltas al respecto de ello, que haya como una denuncia que sea más colectiva, o tienes que denunciarlo de una manera muy concreta para asegurarte de que un humano está revisando esa petición, porque si no, no lo banean. Uh-huh. Entonces, sin más, yo creo que eso ya es el uso de la IA, que directamente pues están quitando a gente de estos puestos y la IA no hace las cosas bien. Pero no sé, creo que es eso, vaya. Uh-huh. Pues es un asunto, la verdad. O sea, yo ahí dije, hostia, qué fuerte. Es que casi siempre rechazan, además. O sea, es que creo que no hay ni una sola vez que me hayan mandado un mensaje que hayan dicho, pues tienes razón, vamos a banear a esta persona. Siempre rechazan a la primera. Claro, ¿tú has intentado cómo hacer esto varias veces? O... Y gente de mi comunidad, en plan, de gente que me ha dicho, bueno, mátate. En plan, que es como, que es ya incitación al suicidio. Es que claro. Eso tiene, eso es ban del tirón. Y te dicen, pues no me he visto ningún problema. Todo el rato así. Y es ya frustrante porque sabes que vas a denunciar y no va a pasar nada. Pero bueno. De hecho, al contrario, si tú lo denuncias, no, al menos en Instagram, menos lo que me pasa a mí es que cuando yo lo denuncio públicamente, como mirar lo que me está pasando, sí. El ban me lo llevo yo. Claro, claro, claro. ¿En serio? Sí, claro, en Instagram pasa así. Si yo cojo las capturas de la gente que me está diciendo que eso, que me suicide o lo que sea, y las subo yo a mis stories, Instagram me banea a mí por pues, mensaje de odio. Eso, claro. Por mensaje de odio. Qué loco. Qué loco, la verdad. ¿En algún momento te has planteado, lo has comentado antes un poco por encima, pero en algún momento te has planteado como el debate? Porque viendo muchas de las cosas por las que creadores de contenido grandes, bueno, grandes, entre comillas, porque solo en números, porque en cuanto a opinión y ética, pues me parece bastante discutible, pero... muchas veces como que te atacaba en el sentido de decir, bueno, es que no estás dispuesta ni siquiera a debatir, a hablarlo. ¿En algún momento has pensado en decir, joder, pues es que a lo mejor si nos sentásemos en llamada y comentase esto, podría como conseguir que la gente viese más mi punto y no me atacasen tanto, o incluso cerrarle la boca a estos cuatro imbéciles que están diciendo aquí chorradas? Es que las veces que me ha pasado esto han sido de personas del chat y muchas veces sí que he discutido. Pero es que, de nuevo, sobre todo en el veganismo, la gente al frivolizar tanto el tema, se la dan de que saben muchísimo, acaban diciendo tonterías. Y es como, es que ¿para qué vas a perder el tiempo hablando con esa persona si sabes que se lo está inventando? O que está repitiendo lo mismo que le ha dicho su abuelo, que vamos, ha salido de la dictadura de Franco, ¿sabes? Que es como, no tiene ningún sentido. O sea, yo... puedo decir las cosas que me parecen importantes a lo mejor en stream, ¿sabes? Pero yo no me voy a meter en una llamada con esa persona porque, primero, no le voy a hacer cambiar de opinión. Segundo, está claro que cuando vienes sin saber y actuando como si tuvieses más idea, se lo estaba explicando a una persona vegana. No vienes ni con buena intención, ni probablemente esté abierto debate porque se está inventando las cosas directamente. O sea, el otro día baneamos a una persona porque... después de estar discutiendo con esa persona por el chat o repitiendo las cosas 10.000 veces, era como, no, pero es que jamás el veganismo puede ser una dieta completa. Que es como, es que no te has informado. Y claro, no tienes ni idea. Me lo estás explicando a mí, ¿sabes? Que es como, entonces, ¿cómo sigo viva? ¿Sabes? No sé, en plan, conozco a un montón de gente vegana que tiene las analíticas perfectas. Es que es perder el tiempo, sobre todo porque... la gente no se quiere informar del tema y no sé. Claro, yo me refería más, por ejemplo, porque me dio muchísima rabia cuando lo vi esta mañana, y es que un tío blanco hetero, por ejemplo, claro, aprovechaba como tu tweet para hacer contenido de eso y criticaba y decía, no, es que claro, hueso perro, tendrías que irte a una isla desierta a vivir en taparrabos, porque si no, todo lo que haces es incongruente porque nadie puede ser perfecto, que es un poco lo que hablábamos antes, de decir, agarrarte a ese argumento para criticar el hecho de que alguien esté intentando hacer por hacerlo mejor. Actuar mejor, ya de por sí es bastante absurdo. De hecho, pero, un tío blanco hetero me invitó a un debate, pero lo bloqueé, porque, quiero decir, es que lo que él tiene que decir de mí es básicamente, pues es una feminazi con el pelo de colores, no sé qué, wow, bla, bla, no tiene padre. Que voy a debatir con este hombre. Total. Quiero decir... no hay que darle lugar. Es que no puedo... O sea, es ridículo, además de que una vez incluso me pinchó el directo y vino un montón de gente de su canal a llamarme de todo, que es como... es que lo único que voy a hacer es que él gane más dinero, yo un mal rato, y ya está. Entonces, no me voy a poner a discutir con un hombre que literalmente se gana la vida de eso, porque solamente le voy a dar más dinero, y lo que quiere, que es pues tener a la figura, bueno, representación de figura feminista en su canal para que todos los chatters se estén riendo un rato como si fuese una lolca. Entonces, es que creo que no merece la pena ir a ese espacio en concreto. Por ejemplo. Claro, porque a ti no te interesa hacer contenido de esto realmente. O sea, tú prefieres hacer contenido de tu movida, de tus streams, de tus juegos o el resto de cosas que quieras hablar y no monetizar esto, entiendo. A ver, es que, por ejemplo, hablando de dinero, es verdad que me saldría bastante bien haberme metido en todas estas cosas, pero es que yo creo que me llego a meter y no duro una mierda en Twitch porque sería bastante infeliz, quiero decir, de por ejemplo, compartir comunidad, porque está claro que si haces eso es porque quieres que la gente que vea a este hombre también te vea a ti. Yo no quiero que ellos me vean a mí. En plan, por mucho que tenga, yo que sé, 1,000 espectadores, no quiero ni a un 1% de los chatters que tiene ese hombre en mi chat, porque es que si no, abriría directo ya con un ataque de ansiedad. Quiero decir, no quiero tener eso. Uh-huh. Entonces prefiero simplemente, pues ya está, no... Prefiero simplemente apartarme y hacer mis cosas por mi cuenta y ya está. Yo tenía una pregunta, saliendo un poco de este tema. Que, sí, no, de hecho yo ya iba a salir. Me da bajo el bajón, me da mucha pena que lo vivas así. Es triste de cojones. Quería preguntarte, con el tema del veganismo, ¿tú has tenido algún referente? O sea, alguien que tuvieras y dijeras... Porque hace poco que seguía unos que nos hablaba de Wismichu. En su tiempo fue vegetariano. Fue las primeras personas que yo vi. Y todos hemos tenido ahí alguien, ¿no? De decir, esta persona me inspiró o supe que era... conocí el veganismo gracias a eso. ¿En tu caso ha habido alguien? Es que, mira, tengo muy mala memoria. Entonces, si hay, no me acuerdo. Simplemente de pequeña me gustaba mucho Frank de la Jungla, que no tiene nada que ver. Bueno, oye, Frank de la Jungla, nosotros hicimos un capítulo sobre el tema. En su momento, lo tengo que ver. Un montón. Total. Pero total, eso, total. Es que sin más, y además que, no sé, tampoco me gusta cómo trata a los animales, simplemente que de pequeña era como, Dios mío, quiero ser este hombre, quiero dedicarme a cosas con los animales, no sé qué, porque me fascinaban y tal. Pero, genuinamente, no hay como nadie que yo haya dicho, vale, pues... como esta persona, yo voy a ser vegana. Simplemente es como una idea que siempre he tenido, que es que yo siempre he pensado que es lo correcto. Y ya está, sin más. Y bueno, es que no tengo mucho referente en general que estén por encima de mí y yo diga, quiero ser exactamente como esta persona o quiero hacer el contenido que hace esta persona. Creo que no hay mucha gente famosa, por lo menos en Twitch España, vegana. Bueno, es que estamos nosotros dos y ya, ¿eh? Ah, ¿sí? No hay nadie más. O sea, sí. Pues eso. Y bueno, una tía y un tío y da gracias, ¿eh? Sí, total. Además, ni siquiera te veía porque como Pokémon no me llama la atención, pues digo, bueno, pues ya está. Entonces... No, claro. El tema es ese. Yo, por ejemplo, claro, el problema es que muchas veces la gente entra a verme por el contenido que hago de videojuegos y cuando hablo sobre estos temas... Me pasa mucho lo que comentabas tú también, que entra mucha gente y dices, es que no quiero que sean mi público. Entonces, en realidad, ¿para qué voy a gastar tiempo como en hacer contenido de esto? Luego, que hay otra parte que sí que digo, joder, es que en realidad si hiciese contenido de esto también puede ayudar a muchas otras personas. Entonces, yo hay veces que sí que digo, joder, pues es que... Tío, pues un poco como hace Mia Skylar, no sé si la conocéis, que Mia Skylar es como la parte la de decir, mejor. Venga, guerrera muerte, y sí que me voy a meter en esos espacios que son cero cómodos y son de todo menos agradables para esa persona, a intentar como que ese mensaje sí que llegue a muchas otras personas, y si ya puedo haber convencido a una persona que esté viendo eso, decir, hostia, pues a lo mejor estaba un poco equivocado o equivocada con esto, ayuda. Entonces, es verdad que yo sí que a veces que también digo, pues venga, pues es que a debatir, a tal, pero hay que hacer un poco balanza, decir hasta qué punto puedes, o dices, es que quiero tener una semana tranquila haciendo mi contenido, mis cosas, sin que todo esto tenga como que ver tanto, porque luego si no, además te va a entrar gente todos los días a lo mismo, que ese es un problema también. Y que además si es tu trabajo, o sea, es que yo puedo entender que haya mucha gente que no se quiera mojar en el tema o que por lo menos no quiera poner tanto esfuerzo en él, porque si tu contenido es otra cosa y a la gente le interesa ver eso, también, bueno, yo, por ejemplo, me paranoio muchísimo con los números, ver cómo de repente a lo mejor pegas un bajón o la gente no está de acuerdo con eso y encima te afecta económicamente, tiene que ser una putada. Claro, sí, la verdad. Bueno, es heavy. Es heavy. Yo tengo la suerte de poder permitirme tomar esos espacios para llevas decir, mucho tiempo, sé que voy a hablar de eso, pero o sea, que es que no puedes coger y decir no es lo puedes... mismo cuando acabas de llegar, que yo creo que yo te escucho y es como me siento tan identificada, ¿no? De hecho, se ve como esa energía números, que tiene de decir, venga, vamos, tal, no sé qué, empieza a moverte. Es que lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse tu vida después de tantos años, la gente sabe quién eres, sabe que eres bisexual, sabe que luego hay algún perdido siempre, ¿no? O alguien que llega de nuevas. Bueno, pero siempre hay. Cuando ya llevas mucho tiempo, muchos años, es otro rollo, ¿no? Pero es total. Que sobre todo al principio que estás construyendo, te estás intentando mantenerte, hacerte una imagen consolidada, eso tiene que ser problemático, ¿no? Porque... Aún así yo me doy de cabezazo, rollo. Yo, aún así, aunque sepa que no me viene bien, lo hago igualmente porque no sé callarme. Claro. O sea, también te digo, gracias a que no sabes callarte, pues llegaste a mucha gente como nosotros, que nos gustaste mucho. O sea, hubo un momento en el que dije, de verdad, me renta decir esa cantidad de cosas por Twitter porque había mucha gente muy enfadada, pero luego... veo que, yo qué sé, me empieza a seguir Abby Bite y Bite y digo, bueno, pues a lo mejor sí. Claro. La verdad, a lo mejor protestar sobre estas cosas en realidad ha hecho que llegue a gente que pensaba que jamás llegaría. No sé, en plan... Me ha traído cosas buenas y cosas malas. Como todo. Más. Sí. Las redes traen cosas buenas y cosas malas. También es verdad que luego es eso. O sea, lo bueno se queda, lo malo a la gente se la suda. O sea, pasan así de tweet, se han olvidado. A los dos días nadie se acuerda de quién eres y de qué has dicho. Y no es para nada el mundo real. A mí me no, parece literal. Increíble. La funa que he tenido yo es de criticar el consumo de carne y luego, por ejemplo, otros que abusan de menores o lo que sea. Nada. Pero no eso sé. Lo hablamos con el tema de la velada, ¿no? O sea, quiero decir, aquí se está funando una piba feminista cuando está entrando el hincho, que es que además yo soy de casitas, o sea, que es que sé perfectamente lo que hay con este pibe, que no entendemos por qué, después de todo lo que ha hecho, no se entiende nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nivel, ¿no? O sea, una tía por defender los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres, el pibe que literalmente defiende una dictadura que ha abusado de peña, que su novia murió de una sobredosis por su culpa. O sea, quiero decir, suma y sigue, ¿sabes? Pero esto lo dijo Mia Skylar en el podcast de Furor TV, no sé si sabéis cuál es. Dijo que a las mujeres de izquierda se les cancela mucho antes que a los hombres de derechas o a la gente de derechas, que es que son incancelables, es que da igual lo que hagan, no los van a cancelar porque tienen un compás moral que es que no es como que la el cancelación nuestro, solo funciona en el mundo woke y en el mundo de las mujeres, sí, o sea, ya está, o sea, realmente se ha comprobado, no funciona para el resto de personas. Sí, son intocables. Porque tú, a día de hoy, ya por ir terminando, que, joder, me he dado cuenta, llevamos un montón de tiempo hablando, digo, tengo todavía 200 preguntas. Bueno, si te pasas otra vez por Madrid, aprovechamos, hacemos capítulo 2. Tú ahora mismo, claro, o sea, ¿vives de crear contenido o tienes como tu vida aparte y también eso, porque eso también permite un poco el decir, oye, esto no me afecta tanto? Y puedo decir lo que quiera en ese aspecto, no tengo que mirar números y demás. Es que me acabo de independizar, entonces, realmente, sí. Pero me estoy sacando una carrera, quiero decir. Y yo ya te digo que en realidad no tengo ningún problema en ponerme a trabajar otra vez porque yo he estado trabajando en hostelería. De hecho, se me hizo viral un vídeo, en plan, mi primer vídeo viral fue de yo trabajando en el KFC diciendo que mi vida era miserable porque es que encima era vegana trabajando en un KFC porque hostia, no había más trabajos. Hostia. Fue del único sitio del que me llamaron. Y lo odiaba, porque además comida rápida, sobre todo cuando no hay suficiente personal, porque los empresarios pues intentan siempre sacar el máximo beneficio y recortar al máximo los gastos, pues siempre estábamos con menos peña, era súper estresante y ya te digo que sí, estoy streameando, pero si no me hubiese funcionado, me hubiese ido a Holanda a trabajar en un hotel. Entonces, es que realmente... No es como me agarro a esto, ¿sabes? Y estoy tan desesperada por a lo mejor seguirme manteniendo económicamente que estoy dispuesta a hacer cosas que no haría. Yo, pues, en plan, haré las cosas que me gustan y si no funciona, pues me voy y ya está. Muy bien, me encanta esa mentalidad. Qué guay, qué guay. Y que es, claro, no sé si quieres aprovechar antes de que terminemos como para lanzarle un mensaje a la gente que nos esté viendo. Que a lo mejor ha entrado porque dice, ay, han entrevistado a Hueso Perro, sigo a Hueso Perro tal. Como esto no es Twitter y aquí sí que no hay tanta hostilidad. Puedes decir lo que tú quieras. Claro, que digas, buah, a esa gente que a lo mejor está escuchando esto y se ha escuchado la entrevista, pero dice, el veganismo, no, tal, no sé qué. ¿Qué le dirías tú a esa gente? Go vegan, vamos, venga. ¡Joder! ¡Me encanta! Me da igual. Pues no sé si te has quedado con ganas de algo más que digas. Oye, yo tengo una última pregunta. Vale. Y es porque yo, bueno, he visto muy poquito de alguno de tus streams, pero sí que me ha llamado la atención que hay un banner en tus streams, abajo a la izquierda. Es verdad, en rojo y negro. Ah, de futuro vegetal. No sé si quieres hablar. De hecho, quería. Sí, en plan. Bueno, es que había pensado en un montón de cosas que hablar, pero al final, pues se queda todo largo. Pero no sé, en plan. Creo que ya para la gente que es antiespecista, que es antisistema a lo mejor, y quiere de alguna manera manifestarse por estas cosas, no tanto como simplemente dejar de comprar productos de origen animal o tal, y tiene como esa energía para seguir haciendo cosas, que hay pues eso, colectivos como por ejemplo Futuro Vegetal, que luchan por eso activamente y que en realidad necesitan ayuda, que no es como que pues sea, en plan, les sobra la ayuda y que realmente... pues Futuro Vegetal, por ejemplo, lucha pues por eso, contra la crisis ambiental, y creo que es un colectivo de puta madre, no porque yo pertenezca a él ni nada parecido, ¿vale? Pero, no sé, creo que como persona antisistema y antiespecista, está bastante bien. Y bueno, salió hace poco lo que hicieron de lo del cuadro de... De Colón, de esto, ¿no? Sí, sí, de Colón, que lo... Pintura. Sí, y hubo un debate de Twitter de un montón de peña, que incluso de izquierdas pedían cárcel, que es como... Bro. Sí, aquí también hemos tenido ese aquí debate, es un debate también, muy grande. Súper interesante también. Pues eso, yo creo que, no sé, al final sí que... O sea, estas cosas yo creo que sirven, aunque sea, ¿sabes?, para hacer que la gente piense. La gente dice que esto no sirve de nada, pero han llegado bastante lejos. Quiero decir, les conoce un montón de gente por hacer lo que hacen. Yo creo que sí merece la pena luchar por las cosas de esta manera. Y entiendo que haya gente que no esté de acuerdo, pero creo que están equivocados. O sea, que... Me encanta. Muy bien, pues nada, pues vamos cerrando el episodio. Placito a esto. Sí, sí, sí. Fantástico. Me he quedado con ganas de preguntarte muchas más cosas, hueso perro. Maldita sea. Pero bueno, pues cuando quieras. Una excusa más. Maldito vegano, maldita Malditos sea. Malditos veganos. Está en tu casa, así que te puedes venir cuando te apetezca. Hacemos un segundo episodio. Espero que a la gente le haya gustado. Bueno, claro, ¿dónde te pueden seguir? Claro. ¿Dónde estás? Es que me da cosa hacer spam. No, dale. Al revés. Pues nada, estoy en Twitch con Hueso Perro. Es que me llamo Hueso Perro en todos lados. Ya, fácil. Y ya está, yo qué sé, tengo TikTok, Instagram, Twitter y Twitch. Lo hago fatal esto, pero bueno. Está fenomenal. Aparte de Hueso Perro. Hueso Perro. En la pues descripción eso. Igualmente estarán los links a todo. Correcto. Así que, a tope, si habéis llegado hasta aquí, pues denle un like, ¿no? Sí. Las 5 estrellitas. Compártelo. Spotify. Compartan para que pues lo vea más gente. Y Hueso Perro, muchas gracias por venir. Claro, a vosotros, sí. La verdad es que me he sentido súper cómoda. Sí, ha sido súper interesante. Muy bien. Pues la semana que viene no estará Hueso Perro, por desgracia. Esperemos que dentro de poco, pues oye, otro capítulo con ella, sin problema. Y hay una cosa. Así que seguiremos siendo Hueso Perro, chilling. Tú esto Todo dices, fluye, lo veo que bien, bien, si no, no, no pasa nada. Que es verdad que es un asunto. Así que, ¿listos? Yo sí, ¿no? Bueno, pues la semana que viene seguiremos siendo unos... ¡Malditos veganos! Un besito, mi gente. Adiós, gente, un beso. Chao. Adiós. Es mejor decir eso que se furro.